Rapture. Así es como mola los Chromebook. La era de la nube es la era del monopolio. Te vas a comprar un portátil con Windows, un Mac OS, venga ya, cómprate un Chromebook. Esta es la canción de Chromebook. Si yo tuviera que hacer una campaña, usaría este tema musical. Si Freddie Mercury viviera, tendría un Chromebook. Canta, canta conmigo, Chromebook. Todos con Chromebook. Rupert Dax, con un Chromebook también. Miguel Ángel Cabrera, con un Chromebook. Camionero Brick, con un Chromebook. Andrés Ramos, otro Chromebook. El ministro Illa de Salud, también con un Chromebook. Bueno, amigos de Vidas en Red, dejamos aquí al grandísimo, al genial, al increíble Freddie Mercury y su alucinante banda de rock, Queen We Will Rock You. Y con esto quiero dar comienzo a un especial Chromebook, mi experiencia de usuario. Porque tengo que decir que estoy muy contento con el Chromebook. O sea, el Chromebook es algo a lo que vuelvo una y otra vez. Puedo haber estado más curado de iOS en cuanto al iPhone, ¿no? No en cuanto al iPad, que sigue siendo una tablet extraordinaria. Pero ¿qué tiene el Chromebook que te enamora? Que te da la tontería otra vez. Que vuelves una y otra vez. Como Radio Gaga. Espero que Spreaker no me censure esto. Pero si veis el vídeo musical, ahí se ve toda la gente caminando en fila, todos iguales. Caminando al dictado de lo que nos dicen los oligopolios. Obreros en plena revolución industrial sin personalidad. Como ese anuncio de Apple al principio, basado en la distopía de Orson Welles. De Orson Welles no. Muy bien, amigos, pues quiero hablaros de lo que es la experiencia en Chromebook. Saludos, Manwired. Tengo mucho que contar, tengo notas de experiencia de usuario y de esto quiero hablaros, ¿no? Una de las primeras cosas que quiero comentar en relación al Asus Chromebook, que os voy a poner el enlace de compra en las notas del podcast. Pues una de las cosas que quiero comentaros son las bondades del puerto USB tipo C. Puerto USB tipo C que no me entusiasmaba, pero ahora me entusiasma. Porque este equipo no tiene uno, sino dos puertos USB tipo C con los que puedes cargar el dispositivo, a lo que les puedes conectar un dock que te sirve para ampliar puertos USB o bien para tener una salida de vídeo HDMI. O VGA, lo cual no es tontería. Y ambas son baratas, ¿eh? De hecho, yo tengo dos o tres conectores de estos docks USB y son realmente útiles. El otro día pensé, oye, ¿y los auriculares funcionarían en el puerto USB tipo C? Pues sí, funcionaban. Y podía tener cargando el portátil y por el otro lado escuchando música, ¿no? Uno de los cambios que me han gustado y que más me han parecido interesantes son el asistente de Google. Y sobre todo, ya no tanto el asistente, sino a la hora de dictar textos, el reconocimiento de voz de Google me ha parecido preciso y sobre todo fluido. Y eso hace que mi dependencia del teclado sea muchísimo menor, ¿no? De hecho, el artículo que... las notas que estoy leyendo son notas que dicté. Ni siquiera escribí. Y de aquí va a salir un artículo para vidasenred.com, ¿no? El teclado en pantalla es otra de las cosas que me ha asombrado del Asus Flip. Me gusta escribir tumbado, me gusta escribir cómodamente. A veces llevo todo el día en la oficina sentado y me gusta cambiar de posición, ¿no? Me gusta ponerlo en modo tablet, aunque el modo tablet la disposición es alargada, no es como un iPad que es más cuadradote o muchas de las tablets que tenemos, pero tenerlo así, usar el teclado en pantalla para algo puntual y el dictado verbal, fenomenal. La Surface, el teclado en pantalla funciona, pero ese automatismo de que estás en un cuadro de texto y se abre automáticamente, la Surface no siempre reconoce el cuadro de texto. Y eso es molesto, eso es muy molesto. Y bueno, en cuanto a las aplicaciones de Android, que ya sabéis que por fin ahí Google y Chrome OS dieron un golpe de efecto fabuloso en el momento en el que me aprovecharon toda la riqueza de aplicaciones de Android y lo integraron en Chrome OS. Algo que yo no llegué a entender porque pensaba, ¿por qué no sacan sencillamente un portátil con Android y un navegador? O sea, a ver, ¿cuál es la gracia del Chromebook? Pues que tiene un navegador. Vale. Pues pon un Android con un navegador real y le metes Chrome. No, ellos lo han hecho al revés. Han cogido Chrome y le han puesto las aplicaciones de Android. Tengo que decir que funcionan mejor, no todas están portadas a lo que sería una disposición de escritorio, pero tengo aplicaciones Android y he seguido instalando aplicaciones de Android en el Chromebook, ¿no? ¿Qué más cosas tengo? Bueno, ya sabéis que yo tengo contratado Google One, que me parece que tiene un precio más que razonable y que con los 100 gigas está muy bien. He instalado la aplicación de archivos de Google, que creo que es muy buena, muy, muy buena. Chrome tiene una, pero creo que a ver, la de Android es para Android. Y el hecho de que coexista Android con Chrome OS, en el fondo es como tener dos sistemas operativos y eso es molesto porque no están plenamente integrados. Si tú tienes, imagínate, una aplicación y vas a exportar un archivo con esa aplicación de Android, no siempre Chrome va a ver ese archivo porque está metida en esa especie de partición barra emulación de Android. Y eso es molesto. Eso es molesto. Me gustaría que estuvieran. Me costó pillarlo, pero luego al final, como siempre, casi siempre es una tontería integrar Microsoft OneDrive en el Chromebook. Yo creo que muchísima gente utilizamos OneDrive, estamos contentos con OneDrive y al final se ha impuesto. Y la verdad es que puedes añadir dentro del administrador de archivos de Chrome OS, señor JR Prepper, saludos, puedes tenerlo integrado y eso funciona muy bien. Luego también he instalado las aplicaciones de Linux. Y es que esta versión de Chrome OS, que no sé cuál es, tiene una opción dentro de configuración donde puedes desbloquear aplicaciones de Linux. Se empiezan a instalar cosas, se te instala Linux y se te instala una línea de comandos. Y ahora, ya sabéis cómo es Linux, en el momento que tienes la línea de comandos, lo tienes todo. ¿Qué es lo que he hecho? Pues buscando por internet he encontrado una tienda de aplicaciones desde la línea de comandos, una tienda de aplicaciones gráfica, porque mi idea era añadir repositorios, que eso es añadir fuentes de aplicaciones. Pero con esta tienda de aplicaciones en modo gráfico, la verdad es que hay muchas cosas y sorpresa de las sorpresas, pues una de las aplicaciones que yo utilizo y que me resultan súper útiles, Manuscript, que es el Scrivener para Linux, y está fenomenal. El escritorio remoto es otra de las aplicaciones que para mí son imprescindibles y utilizo dos. Utilizo el de Microsoft en Android para Chrome OS y utilizo AnyDesk también en Android. ¿Por qué utilizo el escritorio remoto? Pues bueno, porque tengo el PC con Ryzen 5, que lo tengo encendido, donde tengo un montón de aplicaciones y si en un momento dado necesito una de las aplicaciones de Windows y nada más que de Windows, y no quiero tenerla instalada en otro sitio, guardando la copia de seguridad, metiéndola en. Pues me conecto por escritorio remoto. Me ha costado un poquitín, pero vamos, muy poquito, adaptar la resolución para que sea agradable de ver en el Chrome OS, y eso ha sido pues maravilloso. Eso ha sido muy muy guay. Entonces con eso, la verdad es que el tener un escritorio remoto es de las cosas que valen la pena. Y os dejo este clip y bebo agua. En fin, el escritorio remoto es fundamental. Imagínate que, yo lo pienso, ¿no? Tengo necesidad de usar una de las aplicaciones del trabajo, que las tengo instaladas en el PC Ryzen, en el sobremesa Ryzen. Pues en un momento dado, si no llevara nada más, escritorio remoto. Por cierto, tengo Zero Tier instalado en el Chrome OS, en Android, claro, que por alguna razón, yo no sé qué he tocado, cuando me conecto con Zero Tier, puedo conectarme, hago uso de la IP que me da Zero Tier para conectarme vía escritorio remoto al PC Ryzen, pero si tengo activado Zero Tier, no puedo conectarme a internet con el Chrome. No sé por qué. No sé por qué. Quizá debería usar OpenVPN y olvidarme de Zero Tier en el caso del Chromebook, porque en el resto de PCs que tengo estoy súper contento. Entonces el escritorio remoto sorprende. Sorprende, pues, porque me libera de decir, ay, no, el Chromebook está limitado. Sí, ya lo sabemos, el Chromebook está limitado. Pero si yo qué sé, quiero usar cualquier cosa que tengo en el Ryzen, fenomenal, ¿no? Y una cosa que me ha sorprendido muchísimo, porque buscando las carencias, ¿no? Uno siempre piensa en las carencias. Pues yo uso mucho la aplicación Scrivener, que es otra de las aplicaciones que uso muchísimo. Scrivener no está para Android ni está para Chrome OS, pero mira tú por dónde la gente de Crossover es una aplicación que hemos usado en Linux toda la vida, sonido de sirenas de fondo, no sé si lo escucháis, hace un calor esta noche, hace un calor, pero sevillano, ¿eh? Pues me instalé Crossover y dentro de Crossover busqué la aplicación Scrivener, me la instalé y funciona. Y funciona bastante bien. Y eso que creo que Crossover está en beta. Pero meter Crossover en Android y por lo tanto en el Chromebook me ha parecido ya... Bueno, me ha parecido que conforme lo estaba viendo grabé un vídeo y lo tenéis en mi canal de vídeo, en mi canal de YouTube, en Vidas en Red. O sea, esto es otra de las cosas. Otra cosa que necesitaba, que se me hacía incómoda y no me gusta mucho, el touchpad del Chromebook Asus Flip funciona muy bien, pero no llega al nivel de pues otros portátiles. Mira, por ejemplo, el Lenovo de gaming que tengo, el Lenovo Legion, tiene un touchpad que está bien, pero ese clic no me convence. De hecho, a mí el único clic que me convence es del MacBook Air. El MacBook Air tiene un touchpad que me parece sumamente útil. Así que me he comprado una pequeña joya, que lo voy a poner también en las notas, que no se me olvide, que es un ratón Bluetooth baratuno, que me ha costado 16 euros, que tiene dos señales Bluetooth y además tiene un pequeño puerto, o sea, tiene un pequeño pincho USB insertado en el ratón, con lo cual si no quieres conectarlo vía Bluetooth, simplemente conectas el pincho USB y por radiofrecuencia, no sé si wifi o bueno, por alguna señal inalámbrica, se conecta y es recargable. Este ratón me ha parecido de la marca Infic una chulada y os voy a poner las notas y lo tendréis también en el post que voy a subir en Vidas en Red. La batería, pues otro de los puntos fuertes del Chromebook, aproximadamente 5 o 6 horas reales, que es lo que yo le calculo, no lo que diga el fabricante. 5 o 6 horas reales, se nota mucho si bajas el brillo de la pantalla y todo eso. El diseño me parece muy sólido, es decir, estás tocando un Chromebook de cierta calidad, aspecto metálico, buenos acabados. Lo peor que tiene el Chromebook Asus Flip, lo peor que es irritante, es el teclado retroiluminado. Tiene un teclado retroiluminado, con lo cual, si estás en un ambiente de penumbra, maravilloso, fantástico. Como estés en un ambiente luminoso, no se ve. No se ve porque las teclas son plateadas, y la tecla es plateada, pero la grafía de la letra es blanca. No se ve un pimiento. no se ve nada. Casi mejor es estar en penumbra y que se ilumine, y fenomenal. La sensibilidad de la pantalla me parece maravillosa, es decir, como tablet me parece sumamente usable. Estoy deseando de que lleguen las tablet Chromebook. Estoy detrás de la Lenovo Chromebook Duet, que por cierto, si te metes en la página de Lenovo, la semana pasada tenían la Lenovo Chromebook Duet y la tenían para la venta. Pero le dabas a comprar y te daba agotada. Esta semana, bueno, yo le llamé por teléfono y me dijeron, no, están agotadas, no sabemos cuándo nos van a venir, suscríbase al boletín de noticias y le avisaremos. Bueno, mentira, podría, no tienen ni idea ni saben nada. La cosa está en que cuando esta semana me conecté a la página de Lenovo, ni siquiera tienen el producto. O sea, ya cuando vas a hacer uso del enlace, te dice, este producto ya no lo tenemos. Si quieres comprarlo, Amazon, hay una tienda de Amazon que las vende, pero no deja muy claro que el teclado está en alemán. Si estuviera en inglés, lo entenderíamos. Está en alemán. Si quieres comprarlo en Estados Unidos, lo puedes comprar por eBay, pero que sepas que te van a soplar entre 60 y 70 pavos de gastos de envío. Bueno, Lenovo Chromebook Duet, esto es lo que hay. Y voy a estornudar, así que pongo música. It's a kind of magic. Qué gran temazo. Grande. Freddie Mercury, uno de los grandes. ¿Y qué más me queda? Silencioso. La marca de la casa de los Chromebook. Un Chromebook es en esencia silencio y refrigeración pasiva. ¿Y las pegas y problemas? Pues el tema del teclado que os he dicho. Y al suspenderlo, cuando lo vuelvo a abrir no me pilla el wifi, que lo soluciono dándole al icono de quitar wifi y ponerlo. Eso me parece un poco molesto. Y luego, cuando lo estoy cargando, me da un poco de calor. No mucho, pero es algo molesto. Entonces es una cosa a tener en cuenta. Así que bueno, esta es mi experiencia de usuario del Chromebook. En el vídeo anterior creo que puse que eran 2 kilos y pico. Obviamente me equivoqué, creo que eran 1,4 kilos. No es muy ligero. Me gustaría que pesara 1,200 kilos, 1,100 kilos. Pero bueno, es un portátil para ir todo el día con él y estoy muy contento. Dice JR Prepper, dice, hay que preparar cachivaches para entretenernos para cuando nos vuelvan a encerrar. Pues cuanto más leo noticias, más plausible me parece la teoría que dice que Pedro Sánchez es una persona ambiciosa y pegada al poder, y el estado de la alarma pues es algo a lo que no le hace ascos. El problema es que Pedro Sánchez, que no creo que sea tonto, obviamente no lo es, y ha llegado hasta ahí, por lo menos tiene cierta inteligencia maquiavélica, y se ha dado cuenta de que ha bastado un poquito de confinamiento, un par de meses, tres meses de confinamiento, para hundir la economía. Yo lo contaba hoy en el podcast que he grabado hoy, que he subido esta mañana. Yo voy al centro de Madrid y parece agosto. Y se ve una dicotomía. Por un lado tenemos las terrazas llenas y los restaurantes, que dices tú, ¡ay, qué bien, qué alegría, la economía se reactiva! Que también por otro lado piensas, madre mía la aglomeración, madre mía la distancia social. Pero luego, lo que son empresas, Madrid es un mes de agosto. Supongo que muchos estarán teletrabajando. Supongo que sí. Hoy un amigo mío que ha encontrado trabajo durante la pandemia y lo han metido a trabajar, y él está teletrabajando desde su casa, por cierto, encantado y deseando no tener que chuparse hora y media de tren para ir al trabajo, hora y media. Pero la gente, pues, las empresas, me imagino, algunas empresas han visto que la productividad se ha disparado en teletrabajo. Y algunas empresas que tienen una mentalidad moderna, pues dicen, oye, pues mira, pues adelante. O sea, las cosas están saliendo fenomenal. Y de hecho yo creo que muchos trabajadores nos estamos o nos hemos esforzado, porque yo ya terminé el teletrabajo, por demostrar que el teletrabajo funciona y que el teletrabajo es productivo. Una forma de decir, oiga, empresa, que no solo me estoy ganando el sueldo, es que estoy rindiendo más. Es que a usted, empresa, le interesa. Y muchas empresas son conscientes y lo saben. Las empresas que, pues que a lo mejor están más orientadas al presencialismo, pues no lo terminan de ver. Pero deberían de tomar decisiones en base a los números y no en base a otros temas. Otra cosa es lo que dice Manu Weir, teletrabajar con niños sin colegio no es tan bonito. No quiero ni imaginármelo. O sea, no me lo quiero ni imaginar. Ni imaginar. Bueno, y para terminar, por hablar de algo de tecnología, porque al final siempre salen estos temas que me tiráis de la lengua, estoy practicando un nuevo deporte, que el deporte se llama hacer configuraciones de actualización de PCs mirando costes. Y la idea es, tú tienes un PC de sobremesa. Todos hemos llegado a tener en casa un PC de sobremesa que ya lo tenemos para el arrastre. Bueno, pues, ¿cuánto costaría actualizarlo? Placa base, RAM, quizá alguna gráfica. Pues por muy poco dinero, ¿eh? Estoy viendo placas bases y procesador Ryzen 3, que me parece un magnífico procesador, incluso para los juegos que yo juego, que son... ¿nah? Pues es que por 50 y pico, 60 euros tienes la placa base y el Ryzen 3 está muy bien de precio. La fuente de alimentación, si te vale, la tienes. Los discos duros te valen. La RAM, si me apuras, la puedes meter. Si no, puedes aprovechar y actualizar a una RAM de superior, de un DDR superior. Y la verdad es que es un tema... Yo no sé por qué, de verdad. Sé que ahora con la pandemia la gente ha comprado PCs de sobremesa y se nota. Te metes en PC componentes y les faltan muchas cosas, ¿eh? Sobre todo de las gamas baratunas y gamas medias. Pero es que el PC de sobremesa es una opción muy útil que está desaprovechada y que encima es barata de actualizar y de ir mejorando. Entonces, no sé. Qué pena, ¿no? Qué pena que se esté abandonando la plataforma. Así que es muy divertido, ¿no? Es muy divertido coger y decir, venga, esta placa base con esta RAM, este procesador... Mira, uy, pues mira, por 200 euros tienes un PC nuevo. Pero 200 euros, que es que no es dinero. Entonces... Es un deporte muy interesante. Muy bien, amigos, pues hasta aquí el directo, que hacía tiempo que no grababa directo y desde que volví al trabajo presencial, pues es lo que pasa. Las webcam, no hay. Hoy he visto un amigo en un directo que hemos hecho de la iglesia, que es un amigo que su hijo le ha dejado una webcam para esto y digo, madre mía, qué bien se ve. Porque claro, es que las webcam de los portátiles, mamma mía, incluso portátiles nuevos, incluso portátiles de los de 1000 pavos para arriba, tienen webcams que dices tú, o sea, ¿cómo se te ocurre ponerle esa birria de webcam a ese portátil pepino 1000 y pico euros? Y las hay. Pues nada, amigos, ahora sí, hoy está corriendo un aire fresquito que está aliviando mucho el calor que hemos pasado, así que vaya cambio de temperatura más agradable después de un día de calor. Y sin más, gracias por estar aquí y seguid las notas del podcast, donde tendréis enlaces a Spreaker, los enlaces, si quieres seguir los directos, y tenéis los enlaces de Amazon patrocinados, así que ahí me tenéis a vuestra disposición. Un saludo a todos, yo soy Converso y esto es Vidas en Red.